Francisco Alonso, Martín Ocaña. Virgen con Miriñaki, virgen de soledad, abierta como un inmenso tulipán. En tu arco de luces vas por la alta marea de la ciudad, entre saetas turbias y estrellas de cristal. Virgen con Miriñaki, tú vas por el río de la calle hasta el mar. Paso, Federico García Lorca.